que elegir, dos señores que seguir. ¿Cuál es la mejor opción? Solo hay una decisión. ¿Cuántas veces yo busqué mis caminos sin pensar? Y al final solo conseguí llorar. Escondiendo su intención, con mentiras viene a mí y me quiere destruir. Solo Cristo me dará la real felicidad. Rechazando por la fe al pecado y su sabor.